la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de videojuegos. Dándole la bienvenida a Manuel Trinidad. ¿Cómo estás? Pues aquí bien, bien. ¿Todo tranquilo? Asustado con las noticias de hoy. ¿Ah, sí? Con uno con el combustible y el otro con el que quiere aprender a desaparecer pista, digo, de David Copperfield. Sí. Ah, va a ser el nuevo ministro de seguridad, dicen, que pues, ¿cómo se andaba? Va a desaparecer todo. Ah. Bueno, señores, ya listos para encender la consola y ya hablar del mundo de los videojuegos. Hoy tenemos muchas noticias. Oye, un poco. Que falta libro, que falta Minimi, ¿verdad? No ha aparecido. Viene saliendo de su casa, aparentemente. Sí, ya le aprendió a Chuck. Sí. No. Mañas que se pegan. Pero bueno, tenemos juegos, cortesías de... Contame qué vamos a regalar. Vamos a regalar para la gente que le gusta el deporte, el FIFA 2008 para Wii y también el este 2, mira, no sé si vos lo... El FIFA 2008, me acuerdo que se traía un futbolito de mesa para Wii. Ah, y Metroid, Other M, que es la continuación del que me robaron, Metroid Prime. O sea, bueno, bueno, ¿de qué se trata? Metroid es un juego clásico de Nintendo, no sé si te acordás vos, de Samus, un personaje en una armadura como cafecita, que hacían pelotita. Ajá, sí. Ese es. Eso es lo que haya versión. Ya, obviamente. Actualizada. Que lo que me gustaba de ese juego, por lo menos el que tenía, que era el anterior a ese, que vos, para abrir las puertas, con las manos le hacías todos los movimientos en el Wii, jalabas palancas, girabas, abrías. Ajá. Era bien interactivo. O sea, son juegos que tenemos el día de hoy, cortesía de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda allá por la choza de Marito, ¿ah? ¿Cómo se llama? El Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, bajito, y para darle la dirección más de Tegucigalpa, donde quedaba la ex casa presidencial. Usted baja la cuesta. Baja la cuesta, doblas a mano derecha, sí, y ahí vas a encontrar, y ahí no te perdemos. Así, si son de Tegucigalpa, no te vas a perder. Así que ya saben, pueden ir a visitarlo porque también hay juegos de lo más reciente de videojuegos para diferentes consolas. Bueno, pues entonces vamos a arrancar el programa con noticias, Manuel. Así es. Pues, ¿con qué puedo empezar? Mira, puedo empezar con este rumor fuerte. Ajá. Ya un montón de compañías ya les están mandando los kits de desarrollo, tanto para Play 3, como para el nuevo Xbox, como para Wii U. Y entre uno de estos, pues el rumor más fuerte es de que ya salió el estimado de cuánto le cuesta a Nintendo hacer cada Wii U. Ajá. Y hasta ahorita el precio va en $180. En costo. En costo. Sin, solo es hardware, sin contar el software, sin contar mercadeo, la caja, distribución y todo eso. Y de esos $180, 50 se van solo en el control. Joder, pucha. Así que haciendo números, esa consola no va a costar menos de $300. Ni de broma. ¿Cuál es? El Wii U, la nueva de Nintendo. ¿Qué? O sea que estás hablando que solo el control te va a costar $50. No, el costo. El costo a Nintendo le cuesta $50 hacer el control. Porque acuérdate que trae una pantalla táctil y trae los controles, sí, y trae los botones. Fue la que miramos una vez, ¿verdad? Sí, podías. Ajá. O sea, estamos hablando entonces de que te puede costar unos 80. Al con mercado. Suerte. Sí. Porque supuestamente la idea de Nintendo es que solo tengas un control de esos por consola. Los otros controles son los de Wii. Ajá. Ok. Que ese es el que vas a utilizar, obviamente, si dejas de jugar. Porque llegaron a ver la novela. Correcto. En ese momento. Entonces vos te llevas esa consola a jugar. Pero si están jugando tres y quieren seguir jugando. Entonces te tienes que ver en la pantallita del control. La pantallita del control. Y te sirven los otros controles que. Ah, ok. Todos los accesorios que has comprado para tu Wii. Funcionan, así que si usted va a comprarse un Wii U, no venda su Wii. Fíjate que eso es bueno, porque... Es que es una alternativa. Sí. Es la única consola que hasta ahorita te va a permitir utilizar. Oíme, o sea que, por ejemplo, sí, aquí hay consolas que en algún momento lo que buscan la manera es meterte bastantes accesorios. Te venden más accesorios que tal vez en los mejores juegos, ¿no? Correcto. En ese caso. Pero aquí sí utilizas todo eso. Sí, todo lo que hayas comprado, ahí tenerlo guardado porque te va a servir. O sea, pero estos costos, estás hablando de $150, todavía sigue sumando costos. Correcto, $180 más lo que sea que les haya costado desarrollar su software, más lo que les haya costado hacer el nuevo sistema en línea, más lo que... ¿Cuánto les... te está costando el PlayStation 3 actual, el Full Mickey, el que tiene todos los... la mejor giga y todo lo que querrás? El que viene con Move, aquí lo he visto a 12,000 lempiras, así que tiene que andar en menos de eso. 12,000, más o menos unos $300. No, más. Como 600. Como 600 dólares. Debe andar por la mitad, debe andar por unos 300, $400. Pero comprándolo, si lo compras en Estados Unidos. Sí, porque si compras... Recuerda que aquí todo le aumentan, va. El arancel, si vos mandas, si compras un en Amazon un Play 3 a $300, tu arancel es el 50 o el 100%, no me acuerdo. Tienes que pagar el doble, solo por traerlo. Sí, entonces por eso te digo, si lo compras, porque recordá que el costo que normalmente se va a tirar al principio va a ser el costo que se lanza en Estados Unidos. Correcto. No el costo que te aparece actualmente en nuestro país, que es más caro. Correcto. Entonces estamos hablando de que sí, 300, sí, te va a costar... De tus 10,000, 12,000 lempiras te va a costar aquí en Honduras. Yo creo que esos, todas estas consolas, el Wii U, el PlayStation, el nuevo, yo creo que cuando estén ya puestos en la tienda aquí en Honduras... 20,000 pesos. Así como estaba cuando acababa de salir el Play 3. Sí, fijo 20,000. 20,000. Sí, por ahí. No nos perdamos, mire un iPad. ¿Cuánto te cuesta aquí? ¿Y cuánto te cuesta allá? Y supuesto, si no me equivoco, el iPad no debería pagar arancel. Sí, porque, porque es una computadora. Es una computadora, sí. Pero aquí te van a dar la nuca. Correcto, aunque la traigas de afuera. Sí, entonces estamos hablando de que las consolas de alta tecnología que se vienen en estos últimos tiempos, hay que guardar pistos por lo menos los primeros años. Porque como todas las consolas, César, acordate que nos costó conseguir una PlayStation 2. Sí. Nos costó ni la mitad del otro. Yo sigo pagando la 3. Pues sí, la sigo pagando. Yo creo que ahorita en abril termino yo. Sí, es cierto. Sí, yo estoy... entero todavía. Estoy entero pagando la 3. Por eso cuando miro el anuncio que viene la 4, no, espérese. Espérese. Por lo menos que la pagué, va. Sí, que terminé de pagar la 3. Y el problema es que no la puedes vender. Dime, correcto, sí. Y el problema es que ni la puedes vender porque no la vas a comprar. Mira, eso sí me tiene arrecho a mí con Sony, que si es cierto el rumor de que no voy a poder usar los juegos o nada del 3 en el 4, ¿cómo que se va a llamar? Orbis. Dime entonces. Dime, César, ¿qué está pasando? Vos tuviste suerte por lo menos por una temporada en tu primer PlayStation. Sí, hombre, vos jugabas los de Play 2. Sí, tuviste esa temporada. No, pero no sabía, esa es otra historia, pero no, tu Play sí, sabía. No, sí sabía, pero por ejemplo, hay juegos, por ejemplo, que salen para, bueno, de Play, o sea, tenés el PlayStation 2, todavía te sacan juegos para Play 2. Sí, sí. Pero la franquicia fuerte, los FIFA. Sí, los FIFA, correcto. Son mínimos, pero vaya, tenés todavía. Y más barato. Sí, hombre, un juego de Play 2, ¿cuánto te anda? Como en 700, 800 lempiras, menos, perdón. 900 pesos, uno nuevo. 900 mil pesos. Bueno, un FIFA 2012, ¿cuánto te anda? Unos 800. Mil pesos. Mil pesos, sí. De Play 2. Sí, aquí sí. Si en la media son $70, un juego de Play 2 te anda por 40, 45. Tan caro. Te cuesta el nuevo, es que estamos... No, es claro, estamos hablando de nuevo, no. Sí. Obviamente ya pasó, te va a bajar unos 700, ya, pesos. La consola está como $100 o menos, $75. Sí. Entonces te va bajando cuando es algo nuevo, pero ya no son muchos juegos. En este caso, no pueden dejar de seguir distribuyendo el PlayStation 3. ¿Qué va a pasar con los que tienen PlayStation 2 al salir esta nueva consola? Hoy sí, ya termina. Sí, porque recordá el Play, cuando salió el Play. Que, sí. que ahí ya, eso sí, que el Play 1 hace como 5 años fue que terminó de morir. Sí. Y por ejemplo, en esta ya enfocándonos en el Wii, los juegos del Wii U, que es la nueva consola. La nueva consola que sacaría Nintendo, los del Wii normal no funcionarían, ¿no? Sí funcionarían. Es la única consola. Juegos. Sí. Si vos querés jugar el Guitar Hero que tengo en Wii, vos lo conectas en el Wii U y te corre sin problema. Bueno, Nintendo de verdad que por algo está donde está. Le entiende al... Pero sí, hay un montón de preocupación porque dentro de la misma noticia de que... No, pero es que tenés que alistarte. No puedes esperar que una consola de estas te cueste... $100. Sí, o $300. No, el otro miedo es... bajarle un 20% de lo que para que esperes eso. Pero por lo menos la primera temporada... No. Ponerle que los dos primeros años la se va a mantener. Es como cuando salió el Blu-ray. Si hasta ahora, lo puedes encontrar más o menos barato. Y eso, sí. eso te lo están dando las consolas de alta tecnología. Y yo no sé si César le pasó lo mismo que yo o a vos, de que yo compré mi Play 3 porque era el reproductor Blu-ray más barato que había. Yo busqué esas dos opciones, porque te podías seguir jugando y poder las películas en Blu-ray. Correcto. Pero no me iba a comprar un Blu-ray porque era más caro que el que la costaba consola. Como $15,000 un Blu-ray, sí. Y el Play 3 ya está a unos 12. Yo creo que esa es la ventaja. Ahora, lo que te traen las nuevas consolas es eso, pues, que gastes más, que compres los nuevos juegos. Yo me acuerdo que cuando yo pasé a la PlayStation 3, yo había comprado, en el PlayStation 2 había comprado la del Hombre Araña, la primera, el juego del Hombre Araña. ¿Los de la película? La de la película, que a mí me gustó. Ese esos juego, son los juegos. El primero. Manos. Entonces, ya cuando compro el 2, ya cuando sale, perdón, el de la película 2, ya estaba el PlayStation 3, que si ustedes ven, aparece hasta las letras, bien raro, que aparecen parecidas a la del Hombre Araña. Pero el juego, para que lo miraras mejor, tenías que comprar el de PlayStation 3. Y el de PlayStation 2. Aparte tenías que comprar el cable. Aparte tenías que comprar el cable. Igual eso va a pasar en estas consolas nuevas. Te van a tener que quitar la opción de que puedas seguir comprando PlayStation 3 para que te compres el nuevo. La preocupación ahorita con el Wii U es eso, que mucha gente dice que no es que va a ser superior en gráficos al Play 3 y al Xbox 360, sino que va a ser igual o un poquitito superior, y que las otras dos consolas que vienen a matar. Ya te vienen con capacidad de resolución que ni tu ojo no va a poder distinguir la diferencia. Bueno, si tienes un televisor HD, ¿va? No creo. Increíble. Sí. César, hay que aflojar entonces. Hay que buscar. Nos vamos con música, señores. Ya saben, sigan llamando 2231-1700. No importa si es de San Pedro Sula o La Ceiba o donde nos hablen, buscaremos la manera de que ustedes... En Honduras. Tengan en Honduras, ¿verdad? Los que nos escuchan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, lo sentimos, porque está bien fregada la cosa. Pero estos juegos, si es aquí en Honduras, los hacemos llegar. 2231-1700. Ya regresamos con más en la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Si se está preguntando qué pasó con Manuel, perdón, con José Manuel. Manuel es el que está acá. Sí, Manuel es el que está acá. Aquí nos llamamos Manuel. ¿Ah? ¿Cómo se llama la enfermedad que tiene Banner, que actualmente está, que le cuesta? Sí, correcto. ¿Cómo que se llama la enfermedad? ¿Cuál de todas? Que tiene unas ampollas en el intestino. Ah, diverticulitis. Diverticulitis. Anda ahí muy divertidos en el culitis. Sí, diverticulitis. Entonces, son unas ampollas que salen en el intestino y nuestro compañero pues padece de eso, y razón por la cual no se pudo presentar hoy el programa. Y tienen que hacerle le cortan el intestino. Tienen que cortarte el pedazo de intestino. Sí. Por es eso que estaba tartando en todo eso. Por eso que ha perdido masa muscular, porque ya como te falta tantos metros de intestino, no puedes absorber todos los nutrientes que normalmente absorbes. Fíjate que oíme qué bonito. Sí, gente que sabe. Sí, pero bueno, esperemos que se recupere pronto. Ustedes pueden mandar en el Facebook de la radio o en el de la consola el apoyo para José Manuel, que se recupere pronto. A mí me habían dicho que había sido modelo de David Copperfield, lo habían llevado a la comitiva, pero... No, nosotros no sabíamos, de verdad, hasta que... Nos mandaron ahí una información. Pero bueno, esperamos que se recupere y que échenle apoyo ahí a Banner para que se recupere ahí pronto y lo tengamos aquí el próximo martes. Sí. A ver, José Manuel. Manuel, ¿a qué vamos en este momento? Bueno, tocamos un punto interesante con la noticia del Wii U, de los periféricos, de los controles que te van a servir y todo. Fíjate que Apple se está poniendo pilas. Ya están diseñando... manera de controles para que vos puedas usar ya tu iPad, como el iPad 3 viene con todo para que puedas jugar. Pero ¿y cuánto va a costarte? Todavía no hay noticias, pero sí ya están inventando sus controles, sus lentes inteligentes de realidad aumentada para que... Pero eso para el iPad nueva, ¿va? Sí, para la iPad nueva, pero no te extrañe que... Es que Apple, bueno, aquí dimos la noticia, creo que vos estabas de vacaciones, de que Apple parece que le va a meter a los videojuegos, o sea, le va a hacer la competencia. Oíme, ¿cómo podemos... A PlayStation, sí, ¿cómo portátiles? Tocaste algo que sí me gustaría, profundizar mejor. ¿Qué te toqué? La nota, la nota que había mencionado. Ah, bueno. Aquí hay gente todavía, gente de edades que ya, que fueron de los que escuchaban Dahu y toda esa línea, que sienten ellos que hablar de videojuegos es de niño. Todavía ellos piensan eso. O sea, si están mamados todavía como Chaca Alvarado en ese tiempo. Si vos mencionaste algo, ¿qué es lo que está haciendo Apple? ¿Por qué quiere meterse con los videojuegos? Porque ya sabe que es una parte del adulto que también hace eso, que son los sí. videojuegos, que es tecnología, es algo nuevo. Ahora con una consola vos ves televisión, o ves por lo menos en el caso de Netflix y otras consolas. Te lo van armando de una manera para que el adulto pueda tener esas el Play te sirve hasta para hacer purrunche en Navidad, le pones la lista de música y lo dejas, y él sí, ya hace el efecto. Pero lo que algunas veces la gente adulta, más adulta que nosotros, no entiende, que esto ya es algo nuevo, algo de futuro. Ahí viene diverticulitis. Ah. Oye, me recuperó. Te recuperaste, vale. Milagrosa recuperación. Te recuperaste, me alegra vos por bobo. Espero que estés bien y que todo te haya salido muy bien. Que los doctores hayan hecho un buen trabajo. ¿Cómo estás, Bander? No me provoquen. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estés mejor. ¿Ya está todo checo? Nada, he estado mal. Okay. Déjame mandar un mensaje, que tenías diverticulitis. Sí. Es una enfermedad en la que las paredes intestinales se van debilitando y te empiezan a salir ampollas en vez del celium. Ya miraba yo que ya por eso tu masa muscular estaba perdida y todo eso. Pero bueno, qué bueno que estás acá. Entonces, para que concluyamos esta nota, la gente piensa todavía que los juegos todavía son para niños. Y todavía nosotros somos viejitos, el abuelito va a estar jugando Play 3 todavía, ya está el PlayStation 20, pero nosotros podemos estar con 3. Sí, porque imagínate que la tendencia de los clásicos, todavía hay gente que los colecciona y que juega, y estamos hablando de cuáles son los más clásicos. Los ColecoVision, imagínate, el Atari 2600. Y hay gente que lo tiene todavía y que dice, me gusta la nueva tecnología, pero me gusta echarme de vez en cuando a Donkey Kong, del Coleco, cosas así, ¿no? Que antes de que se me olvide, el domingo falleció Jack Tramiel, que es el gerente, el dueño de la empresa que creó el Comodoro, a la edad de 83 años. Así que él fue uno de los padres de los videojuegos. Él fue de los que, bueno, ¿sabes cómo nace el videojuego, eh? Los videojuegos nacen como simuladores de vuelo para los militares, porque no querían gastar los millones de estar haciendo aviones y que lo vaya a estrellar un novato. Por eso es que cierta parte de la generación setentera sí nos entiende. Generalmente los militares. Bueno, pero bueno. Qué raro. Bueno, nos vamos rapidito con música entonces. Ya regresamos con más. Estás en la consola. Volvió Banner. Ya vino Caret. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola. Ahora sí, dándole la bienvenida como se supone, o como se merece, nuestro amigo José Manuel Banner. ¿Cómo está, Banner? Aquí, hoy sí, un poco más calmado, porque no me gusta que me reciban con ataques de índole personal. ¿Qué dice la vida conyugal? ¿Ah? ¿Qué dice la vida conyugal? Pues todavía nada. Todavía estamos nada. Estamos esperando hasta obviamente, el 8 de diciembre. Está bueno, está bueno. No, es que él preguntó por la vida conyugal. La vida conyugal. Sí. Es diferente. Es diferente la pregunta, es diferente. Bueno, recuerden que llegamos gracias a Tecnomundo y tenemos premios que son dos juegos, un FIFA 2008 para Wii. Y Metroid Other M para Wii también. Así que solamente tienen que marcar el 2231-1700 y gracias a Tecnomundo usted se puede llevar estos premios. Al final del programa, dentro de aproximadamente unos 20 minutos, efectuaremos el sorteo. Bueno, mi estimado, ¿qué tiene para hoy? Para lo poquito que me queda de programa hoy, tengo dos jueguitos. Ajá. Si quieren, hablo un poco rápido. Uno es para Nintendo 3DS, que me llamó la atención. Se llama Spirit Camera. Es un juego de terror en el cual vas a utilizar la cámara de tu Nintendo 3DS para develar ciertos misterios. Ajá. Te narra las aventuras de una joven conocida como Maya, que está atrapada en la oscuridad de una casa sobrenatural. Está literalmente atrapada. Entonces, tu misión es liberarla, pero para liberarla tenés que encontrar un libro. Bueno, el juego viene acompañado por un librito de 16 páginas. al cual le pones encima la pantalla de tu Wii, de 3DS, y te va develando los misterios que están dentro de él. Ah, qué pinta. Exactamente, sí. La cámara te permite para, en ciertas partes del juego, interactuando con el libro, ver espíritus ocultos, repeler espíritus, repeler demonios, y otro montón de cosas interactivas que realmente llaman la atención, porque en el trailer hay una escena de que estás leyendo el libro y de repente ves que del libro te sale una mano blanca que te quiere agarrar el cuello. Entonces, son esas. Qué buenas pesadillas van a tener. Realmente sí, fíjate, y me llamó la atención porque es un juego para Nintendo. O sea, a pesar de que no es para todo público, yo pensé, cuando leí la historia, pensé que iba a ser M, pero no, es para adolescentes. Entonces, realmente es un poco extraño, una jugada un poco extraña por parte de Nintendo, tirar un juego para una consola que de que salió el primer 10 es básicamente para niños, sí. En contraposición a los PSP, a los diversos PSP, tirar algo que ya va más como dirigido a un público más adulto, porque realmente es en palabras de Nintendo, es una historia visceral de terror. Visceral de terror. Entonces, no sé realmente qué pretenden ellos con esto, porque inclusive la casa está maldita por una mujer malévola que fue asesinada por sus prácticas de brujería. Entonces, como que tiene una historia un poco oscura detrás del juego. Y eso de interactuar con el librito que viene, que viene con el Nintendo 3DS, ¿son cartuchos o son discos? Creo que son cartuchos, creo. Ok. De verdad. No tengo bueno, pisto para comprar ninguno. Entonces, somos expertos pobres, entiendan. No hemos tenido acceso a un Nintendo 3DS todavía. Cartucho, bueno, aquí la gente nos diga en Facebook. ¿Es cartucho o es un CD? Sí, por favor, que nos escriban. Bueno, ¿y entonces, Pedro? ¿Entonces qué? Oíme, el cambio. Ya. Yo creo que viene, porque acuérdate que viene un cambio generacional con el Wii U. Viene Assassin's Creed, viene un montón de juegos. Viene varios de Resident Evil, y vienen varios juegos que han salido ya para PlayStation. Así que tal vez. Para Xbox. Ya se están enfilando a ese público más maduro. La cámara de tu Nintendo 3DS se convierte en un objeto sobrenatural que se llama la cámara obscura, que es el que te permite realmente ir descubriendo los misterios que hay dentro de la casa y, como ya dije hace un ratito, ir interactuando con el librito de 16 páginas que viene con el juego en cuestión. Está bueno para alguien que vaya al centavo a comprar pañales, fíjate. Por mientras esperas a que traigan los pañales, jugar el juego ahí en el cementerio. Sale a la venta esta semana solo para Nintendo 3DS el 13 de abril. 13 de abril es esta semana. El viernes sale a la venta. Y para las personas dichosas con presupuesto, obviamente más que nosotros, que tengan un Nintendo 3DS, se pueden darle una ojeada, porque como todos sabemos, la acogida en el público de esta consola. ¿Cómo? La acogida, muchachos. Es una palabra permitida por el Real Academia. La Real Academia de la Lengua Española. O sea, acogida. Ajá. O sea, el buen recibimiento que ha tenido el producto en cuestión entre el público jugador. Este penamiento. Pues. No ha sido tan dichoso, tan positivo. Entonces, tal vez con este juego Nintendo quiere que las ventas o que el recibimiento, no la acogida, del producto sea un poco mejor. Ok. Bueno, pues vamos a música entonces y ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, 8 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en la consola. Recuerden que tenemos premios de Tecnomundo. Solo tienen que marcar el 2231-1700. Es un FIFA 2008 para Wii. Y el otro es Metroid Other M. También para Wii, ¿verdad? Secretaría de Finanzas, calle entre Puente Soberanía y Pagaduría. El teléfono no me lo sé. Pero tened cuidado que os podéis follar. Oíme. ventas@tecnomundohn.com. Ahí se encuentra Tecnomundo, siempre O sea, hizo, viene tarde. Ahorita la gente del podcast en España ha quedado, jolín. ¿Qué fue esto, tío? Por cierto, hoy tienes un conteo bien interesante, Banner. Fíjate que hay dos conteos. Ajá. Uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, fíjate que creo que por motivos de tiempo, yo creo que uno. Da tiempo para los dos. Da tiempo para los dos. Ok, lo voy a dar rápido. No para comentarlos, porque si no, solo lo voy a dar para comentarlos. Ok, uno de los conteos es películas basadas en videojuegos y el otro es videojuegos basadas en películas. Espérate. Películas basadas en videojuegos. Que tienden a ser malos. Y exactamente, que esa es la parte negativa. Y videojuegos basados en películas. Que tiene un 50-50. Correcto. O tal vez un 60-40. Ajá. Hay tantos buenos y tantos malos. Gracias, pero exactamente, el primer conteo, que son películas basadas en videojuegos, si apartás las de Resident Evil y Mortal Kombat 1, solo encontrás cosas negativas. Mal, o sea, realmente negativas. Entonces, si quieren, empezamos con la parte positiva, que son videojuegos basados en películas. Okay. Vamos a hacer un ligero top 5. Porque son juegos que no son tan recientes, porque tristemente los más recientes que han estado basados en películas no han sido precisamente lo mejorcito. Entonces voy a empezar en el número 5 con Spider-Man 2, el juego de la segunda película. Si el primero fue muy bueno, a pesar de las limitantes, porque imagínate, eso fue a la salida de la primera película, fue 2001-2002. Play 2 y GameCube, el Spider-Man 2 te daba por primera vez la opción de andarte columpiando con Spider-Man, no solamente por los edificios, sino en medio de los carros. Exactamente, era un poco más sandbox, más al estilo Grand Theft Auto. Entonces te dio más posibilidades de explotar los poderes de Spider-Man y conocer más partes de Nueva York. A diferencia del 1, tenía más enemigos, la historia era más entretenida y tenía un nivel de dificultad un poco más alto que el primero. Lo que a mí me llegaba de ese era que, por lo menos en GameCube, vos podías, cuando querías agarrar un semejante impulso, tirabas varias telarañas, agarrabas como 5 en cada mano y te impulsabas. Sí, sí. No, ese juego fue muy... Para muy mí bueno. Fue el mejor de los Spider-Man. Fíjate que sí, porque el 3 fue bueno, o sea, si siguió con la misma estándar de calidad, pero no superó al 2. No superó al 2, no fue tan abierto y se notó que lo hicieron más como a la carrerita. Correcto. No tanto como el 1 y el 2, pero igual el 3 tampoco era mal. Entonces, okay. Si quieren, vamos con el número 4, que aquí a René Torres se le van a salir un poco las lágrimas, a pesar de que nunca me lo prestó. Ajá. Y que se lo pedí como 50 mil veces. Apareció hace como 3 años más o menos, 2 años, 3 años, que es el juego de los cazafantasmas. Bueno, que si bien es cierto, no está basado en ninguna película, es una continuación de Cazafantasmas 2. Y aparte de todo, o sea, el poder utilizar a los cazafantasmas originales, no importa que sea basado en lo que sea basado, o sea, exactamente, no se miraban eso desde la época de Nintendo, cuando apareció el juego de la serie animada. Pero esta fue la primera vez que realmente Harold Ramis y Dan Aykroyd, Aaron Spengler y Ray Stantz, respectivamente, que son los guionistas de las películas de Cazafantasmas 1 y 2, sí, participaron activamente en el guión de esta película. Esa es una de las razones... ¿Del juego? Del juego. Es una de las razones, probablemente, de que el proyecto de la película se haya atrasado un poco. Bueno, los que lo han jugado saben que la película empieza como película de los cazafantasmas, con todas las cuestiones mesopotámicas escapando del museo, que era, creo que era una exposición de Zul, que era el demonio con el que lucharon en la 1. Pueden ver a Vigo, el dictador de Carpatia, insultando a la gente, el cuadro en el garajero Cazafantasma, entre otros miles y miles de montones de cosas. Entonces este juego sí realmente valió la pena y apareció para consolas de última generación. Ajá. Ok, ahora en el puesto número 3 voy a hacer 3 menciones. Bueno, son 4 realmente, pero una sola. Joder, pucha. Porque extrañamente la época de oro de los videojuegos basados en películas fue para el Super Nintendo. Ajá. Sin realmente, duda alguna. Sí, realmente. Entonces, en esta era aparecieron los 3 juegos basados en la trilogía Star Wars: Super Star Wars, Super Imperio Contraataca y Super Regreso al Jedi. Y el juego de la película Disney, Aladino, que para quienes lo jugaron tenía varias reminiscencias de los primeros juegos del Príncipe de Persia y realmente valía la pena. Valía la pena. Primer ataque doble. Sí, tirabas la manzana y la cortabas. Y aparte, los 4 juegos fueron sumamente, sumamente difíciles. O sea, terminar tanto los de Star Wars como el de Aladino fue un poco... Porque se jugaban en las maquinitas de tostón. Ajá, pero los terminaste. Sí. Oye, en Aladino, la pasada que vas huyendo de la lava en la alfombra. Eso, que vas por la cueva, man. Y te va chupando la pantalla así, o sea, esa bandera. Y de bien, hasta lagnitas. Sí. Porque te tenías que ir, exactamente, te tenías que ir esquivando las estalactitas. No, Aladino. Ese es Aladino Disney. La posición 3. La posición 2 es un juego que muy poco lo jugamos. Yo tuve la dicha de jugarlo en PC porque realmente fue parte del proyecto multimedia conocido como Las Crónicas de Riddick. Que era Las Crónicas de Riddick, era el ¿cómo se llama? La película animada y Las Crónicas de Riddick, Escape de Butcher's Bay. Fue un juego que llevó a otro nivel los shooters en primera persona y te permitió tener un vistazo más grande al universo de Riddick. Y era muy bueno. Era un juego muy bueno, muy oscuro, Ahí te das cuenta de todas las habilidades que tiene nuestro querido amigo Riddick. Y aparte que todos los personajes del juego, los actores prestaron las voces. Es el Vin Diesel, ¿sale en eso, no? Sí, okay. Vin Diesel. Fue un juego muy bueno que tal vez no todos lo recuerden, pero sí valía la pena porque igual estaba basado en una película. Ahora para mí, desde mi punto de vista muy particular, en el puesto número uno, son dos jueguitos que tienen una posición. No. Ay, ya no, sé por dónde va esto. Ya sé por dónde va. No, en lo absoluto, no te lo vas a imaginar. ¿Ah? Es película, acordate. Ah, es cierto, son los mejores videojuegos. No es Zelda. Basados en películas. Son dos juegos que aparecieron para consolas de Nintendo. Uno apareció para el Nintendo original y el otro para el 64. Nintendo original, Robocop. Ah, ok. Un muy buen juego. ¿Quién? Sí, Robocop. Ese solo, Robocop. Sí, solo que el que estaba en las maquinitas originales era el de Arcadia. Un poco más complicado y con mejores gráficas. Ajá. El que apareció para Nintendo y para Sega Master era un muy buen juego. Si ustedes recuerdan la parte donde tienen secuestrado en la alcaldía, que creo que es el alcalde que se vuelve loco, que tiene secuestrado a una muchacha, ¿se acuerdan de esa secuencia? Uh-huh. En el juego, vos tenías, o sea, era un juego aparte, la película era R, era un juego que para aquel entonces era un juego medianamente sangriento. Entonces, como era en 2D, vos estabas en una esquina con Robocop y al otro lado estaba El villano sosteniendo al... A la muchacha. Sí, al rehén. Entonces vos tenías que calcular porque el villano movía la cabeza un poco hacia la derecha. Tenías que calcular y disparar en ese momento para pegarle directamente en la cabeza y no matar al rehén. Oíme, acordate que Robocop tenía una serie animada también. Claro. Sí, pero eso fue cuando sacaron la 2. Porque recordá que el guionista de Robocop está basado en un guión de Frank Miller, escritor de cómics que volvió el 300. Oscuro. Exactamente, volvió oscuro a Daredevil, escribió Dark Knight Returns, el escritor de 300, que son cuestiones más para adultos. Frank Miller es el creador de Robocop. El escritor del guión. Ah, el escritor del guión. Sí. Entonces, sí. Frank Miller fue el que mató a Daredevil, ¿no? No. Cuando se tiró del... No, no lo mató. Pero Frank Miller fue el que convirtió en prostituta a la novia de Daredevil y posteriormente la pobre mujer se murió de sida. ¿Electra? No. Ah, gracias a Dios. No leí eso. No era Electra. la cuestión que, como digo, el juego de Robocop realmente estuvo un poco adelantado a sus tiempos, igual que la película, porque era de una mente como la de Frank Miller. Tristemente, cuando apareció la película Robocop 2, todo se vino para abajo. Robocop 3, todo se murió. Salió la serie animada y eso, lo demás es historia. Pero ahí viene la nueva versión, supuestamente, de Robocop. Supuestamente, esperamos que sea buena. Y el otro juego es un juego que... al igual que el de Riddick, pero este sí lo hizo. Lo juego todavía. Este lo hizo de manera casi histórica. Cambió para siempre los shooters en primera persona. Lo llevó a un nivel de excelencia, a una situación de disfrutarlo en modo multijugador cuando la pantalla se te divide en cuatro. O sea, hizo lo que ningún shooter había hecho, ni tan siquiera Doom, que me perdonen los jugadores de Doom o Quake. No, estoy de acuerdo. O sea, este sí le dio vuelta a la situación, a diferencia de la película. Que tuvo su trascendencia, pero no tanto. Me refiero a GoldenEye. Que apareció para... Ah, el de James Bond. El de James Bond. Que apareció para Nintendo 64. Ah. O sea, fue tan bueno que aparte que creó para siempre la franquicia de juegos de video de James Bond, que ninguno de los posteriores lo igualó. O sea, todas las consolas han querido sacar, inclusive hace poco apareció una para Play 3. Han querido sacar nuevas versiones de GoldenEye, pero ninguna se asemeja al original. O sea, GoldenEye 007 para Nintendo 64... Hasta el día de hoy es uno de los mejores shooters en primera persona que ustedes pueden jugar. Atención Nintendo, pónganlo de contenido descargable. Sí, si tienen un 64 todavía y no les da miedo ir allá por el Puente Carías, ahí todavía pueden encontrar varios cartuchos de GoldenEye. O también por ahí, si realmente lo piden, pueden encontrar varios cartuchos de 007. Estamos hablando de juegos clásicos. Claro. O sea, ustedes saben que no es lo mismo ir a un lugar como Tecnomundo a conseguir un juego nuevo, un estreno en juegos a muy buen precio, que andar buscando, rebuscándote al más puro estilo Junkion. En los basureros de Tegucigalpa para encontrar juegos. O los puentes. Exactamente. ¿Y este juego fue el primero entonces en dividirte la pantalla en cuatro? Fíjate que los shooters para computadora te daban esa opción, pero es que ninguno lo disfrutabas igual. Ahí era donde empezabas a ver la bromita que te ponías en una esquina y esperabas que tu amigo saliera y le pegaba en la cabeza. Ajá. Ahí fue donde surgió esa bromita purgadora. O sea, con el juego de GoldenEye fue que realmente te diste cuenta que los shooters podían enfurecer a la gente. Y aparte la cantidad de armas que vos podías cambiar, el seguir el timeline de la película, el guión paso a paso, mejorarla. O sea, era... O sea que, ¿te parece que fue mejor el juego que la película? Sí. Es que lo importante de la película fue que recuperó a James Bond para una nueva generación. Te presentaron a Pierce Brosnan, por primera vez mirabas lo que significaba ser licencia para matar. Sí, porque disparabas sin cerrar los ojos. Sin cerrar los ojos. Recordá que al final James Bond es un asesino. O sea, más que un agente secreto, es un asesino. Y habías tenido un señor bonachón como Sean Connery, un payaso como Roger Moore, un man que solo hizo una película como George Lazenby al Servicio Secreto de Su Majestad, un man sin pena ni gloria, Timothy Timothy Dalton, y de repente te presentan a un, o sea, James Bond iba para abajo, sí. Ya nadie se creía que él se acostaba con toda la mujer y que salvaba el mundo en cada película sin despeinarse y sin quitarse el traje. Entonces te presentan un James Bond, tal vez no tan humano como el de Casino Royale, pero sí un perfecto caballero inglés, flemático, y que para matar no amagaba apretar el gatillo. Entonces, esa fue la importancia de la película GoldenEye, que permitió que todavía hasta el día de hoy James Bond siga vigente en el cine. Igual interesante, qué interesante, fíjate. Sí, pucha, está bueno que haya venido tarde, Banner. Vale la pena, vale la pena, te perdonamos. Bueno, vamos a irnos, vamos a estar con todos los mejores videojuegos basados en películas. Exactamente. El otro sería mejores, no, peores, porque no hay mejores, exceptuando, como ya dije, Mortal Kombat 1 y la de Resident Evil, no hay mejores películas basadas en videojuegos, solo hay las 5 peores películas basadas en videojuegos. Ok, eso, bueno, creo que lo dejamos para el otro martes, porque el volver, tenemos que hacer, o hacemos sorteo ya. Ah, el sorteo ya, pues. Bueno, entonces, la mano santa de esta cabina es la de José Manuel. A ver. Con la mano del anillo. Cartucho. Es de cartucho los que dejan. Ok, muchas gracias. Es de cartucho. Bueno. Mandamos el partido. A ver, ahí está. El primer ganador es. El número 45. FIFA 2008. 2008. Para Wii. Gisela Sierra, 98-17. Tururú, tururú, tururú. Y el segundo es el Metroid. El Metroid también para Wii. Muy buen juego. Cortesía el número 21. Alan Cruz, 99-48, tururú, tururú, tururú. Pues ahí están los nombres de los ganadores. A ver si los repetís, José o René. Mira, Isela Sierra se ganó el FIFA y y Alan Cruz se ganó el Metroid. Que lo pueden ir a reclamar a Tecnomundo. Ya saben, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Esto queda ahí en la abajito de la Secretaría de Finanzas, frente a Pagaduría. Dirección más exacta, versión Tegucigalpa, abajo donde quedaba la ex casa presidencial, bajan la cuesta, mano derecha, y van a encontrar Tecnomundo. Excelente, entonces, Madeline, muchísimas gracias. Ya ves, gracias. La recomendación para esta semana, si usted quiere llevar a su chica a un lugar caro, llévela a la gasolinera, porque Dios santo. Demostras que tenés pisto, llevas ahí. Banner, gracias. Gracias a ustedes por esperarme media hora, no es culpa mía, es culpa del tráfico y los 100 lempiras de la gasolina, así que muchas gracias. 100 con 10 centavos. Exactamente, que hay un macaneo porque no agarran los dígitos, no sé cómo un macaneo la puede. Ah, es cierto. Sí. Entonces, gracias de nuevo. Sí, bueno, vamos a música. Pero ya no te preocupes, el presidente fue a hablar con su asesor en combustible, David Copperfield. Ah, qué increíble. Y ya viene ya el problema energético, ya va a estar solucionado. La deuda, ¿no? Sí. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.